Continuamos con la actualidad local. Vamos a fijarnos en un proyecto que se pretende poner en marcha por parte de un grupo de profesionales, sobre todo de la educación, también del ámbito sanitario, de la comarca de la Sierra de Cádiz, una iniciativa que quieren impulsar en nuestra población y que gira en torno a lo que es la creación de un centro para la atención a la discapacidad en niños y jóvenes. Vamos a hablar durante los próximos minutos con la portavoz de este grupo de personas, que el próximo viernes van a organizar una reunión a nivel informativo para las familias, para las personas que puedan estar interesadas, como decimos, en esta iniciativa, que va a suponer la puesta en marcha de diferentes talleres. Ya decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la persona que un poco, bueno, pues actúa como portavoz de todo este grupo de profesionales, Bárbara Villergas. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Queríamos explicar, ¿no?, un poco, ese es el objetivo, explicar en qué consiste este proyecto que tenéis en mente y que, de todas formas, también, ¿no?, lo vais a hacer público en la reunión prevista para este próximo viernes, ¿verdad? Sí, sí. En primer lugar, daros las gracias por darnos la oportunidad de poderlo grabar, de grabar nuestro objetivo con vosotros y que se entere todo Ubrique. Deciros que este proyecto es un sueño que vamos a intentar convertirlo en realidad. Somos una asociación que, sin ánimo de lucro, está formada por diferentes profesionales. Tenemos psicólogos, pedagogos, maestros, médicos, que lo que intentamos es, pues, dar respuesta a nuestros niños y jóvenes de nuestra comarca, de nuestra sierra. Esto incluiría desde Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Ubrique, Villaluenga y Benahocá. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Pues que muchos sabemos que es la discapacidad, pero realmente desconocemos las infinitas posibilidades que tienen estas personas. Entonces, nosotros lo que queremos es lograr con nuestra ayuda que ellos desarrollen una vida más plena y más integrada en nuestro pueblo. El colectivo se denomina, si no me equivoco, Vamos Juntos, Ubrique, ¿verdad? Sí, el colectivo se denomina Vamos Juntos, Ubrique, que viene de esta reunión de amigos que leímos una poesía de Mario Benedetti que dice: con tu pueblo y con mi quiero, vamos juntos, compañeros. Y entonces por ahí le hemos puesto Vamos Juntos, Ubrique. Tenemos ya blog y página web y demás. Para las personas que puedan estar interesadas, ¿no?, en lo que es este proyecto, antes que nada, comentamos, la reunión va a ser este viernes, ¿dónde, a qué hora? La reunión va a ser a las 6:30 en el Instituto FATOU, para tratar todo, para presentarnos y para tratar todo lo que le ofrecemos a las familias de niños y jóvenes con discapacidad. Vamos a ofrecer, pues, asesoramiento familiar, apoyo a la primera infancia a través de talleres que estimulen el lenguaje, la cognición y el desarrollo motor. También vamos a hacer centro de apoyo y referencia para familias, para profesionales y centros educativos. Vamos a intentar divulgar todos los programas que ya existen, mejorar la calidad de atención al usuario y su familia, proporcionar también encuentros entre jóvenes con y sin discapacidad, que vamos a intentar que estos jóvenes se lleven a, por ejemplo, el viernes vamos a intentar que un grupo de jóvenes se los lleve a tomar pizza, que salgan con ellos para que lo veamos incluidos en nuestra sociedad, no solo con su familia. También los sábados vamos a proponer actividades de senderismo, en el que iremos todas las personas que quieran y haremos, pues, una especie de convivencia, aparte de un amplio número de talleres que le vamos a ofertar a todas las familias. Si queréis, pues os puedo nombrar como los talleres que tenemos: apoyo escolar, teatro, animación a la lectura, títeres, musicoterapia, multideporte, habilidades de autonomía, creatividad. Todo está enfocado en el fomento del bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes con discapacidad de la sierra. ¿Talleres que cuándo se desarrollarían? Pues dependiendo de, es que tenemos un problema, que es que todavía no sabemos el lugar donde lo vamos a realizar. Ese es el problema que tenemos. Entonces, dependiendo de cuando esté preparado el local, esperamos que sea regalo de Reyes y empezar en enero. Así que la intención, por tanto, poneros en marcha, ¿no?, con el nuevo año, con el 2014. Sí. Me comenta, ¿no?, que todavía no tenéis claro el lugar. No sé si más o menos, de todas formas, bueno, imagino, ¿no?, ya estáis barajando alguna ubicación, ¿no?, donde sería la sede y el lugar donde se realizarían a la vez algunos de esos talleres, ¿no? Claro, en principio lo ubicaríamos en el Colegio Reina Sofía. En principio. Todavía es lo que tenemos más cercano y más seguro ahora mismo. Y bueno, pues dime. Sí, sería, como decimos, la sede de todos estos talleres, donde se desarrollaría a nivel de toda la sierra, aunque la atención quiere ser a nivel comarcal. Bueno, pues un poco esa sería la sede, la ubicación desde donde realizaríais todas estas iniciativas, ¿no? Todas las haríamos en este colegio. Desde lunes a jueves tendríamos talleres de 5 a 6 y media y de 6 y media a 8, pero también en cada tramo horario habrá diferentes grupos, porque a lo mejor un grupo de los pequeñitos estarán en musicoterapia y los jóvenes estarán haciendo un taller de marionetas. Ya iremos con los padres, pues ya iremos seleccionando los talleres que den más respuesta a todas las necesidades que tenga estas personas. Bárbara, un proyecto que ponéis en marcha precisamente porque, lo comentaba anteriormente, detectáis, y más aún los propios profesionales, ¿no?, la falta de este tipo de iniciativas, de actividades para las personas con discapacidad, sobre todo para los niños, para los más jóvenes, ¿no? Sí, es que es un sueño de un grupo de personas, que estamos trabajando con un alumnado con discapacidad y después cuando salen de los centros escolares, sí, Ubrique tiene actividades, pero no cubren todas las discapacidades. Entonces, al ser un grupo tan amplio, porque tenemos más de 20 voluntarios que nos dedicamos todos a lo mismo, pues queremos dar respuesta a todos los discapacitados. Y aparte, que hay chicos y chicas que salen de otro centro a las 5 de la tarde y van a casa. Pues pueden estar haciendo estos talleres y también es un descanso y un relax para su familia. Habéis comentado anteriormente, se trata de una asociación sin ánimo de lucro. No sé si para lo que es la propia celebración de las actividades, para el mantenimiento del colectivo, ¿sí que cobrarías alguna cuota simbólica o no? ¿Serían gratuitas? Ahora, en principio, lo que son los talleres, como es sin ánimo de lucro y tenemos muchos profesionales, van a ser todas sin pagar nada. Lo que pasa es que nuestra asociación está apoyada por Aspanido de Jerez. Entonces, tendrían que pagar a lo mejor una cuota significativa como socios de dicha asociación, pero ya todos estos puntos se pondrán en debate el viernes en la reunión que tenemos a las 6:30 en el Instituto Francisco Patou. Bueno, pues por tanto, ¿no?, las personas interesadas, lo mejor que puedan hacer es acudir, ¿no?, ese día, ya decimos, el viernes a partir de las 6:30. Y lo que está claro es lo que destacáis, que además es importantísimo, ¿no?, para las personas con discapacidad desde muy temprana edad, pues esta serie de talleres para su estimulación, talleres que de cara al futuro le van a ser decisivos, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo, el objetivo principal es que ellos estén incluidos en nuestra sociedad, sean uno más y sean ellos mismos protagonistas de sus propias vidas. Así que, sobre todo con ese objetivo. Y cuando hablamos de la discapacidad, además lo decimos, todos en algún momento de nuestra vida, al final, somos personas discapacitadas en el sentido de que hemos tenido un accidente y, bueno, no podemos realizar a lo mejor cualquier actividad, o cuando llegamos, y ojalá, ¿no?, lleguemos todos, ¿no?, a una edad muy avanzada, pues también hay una serie de actividades que no podemos realizar o lo hacemos con más dificultad. O sea que, en definitiva, bueno, pues se trata de integrar a todas las personas que puedan contar con una discapacidad en un momento dado, y en este caso concreto a los más jóvenes, ¿no? a los más jóvenes y a los pequeños, a través de la atención temprana. Sí, desde que nacen hasta, bueno, yo creo que llegaremos incluso a los 30 y tantos años. Todo el proyecto está abierto para ayudarle a todas las personas que quieran mejorar su propia vida. Y además una idea, bueno, pues a destacar desde luego, a reconocer. ¿Cómo surge, no? ¿Cómo surge, bueno, pues esa intención, no, de ayudar en definitiva a los más pequeños, porque se trata de una asociación, como decimos, sin ánimo de lucro? ¿Cómo surge esa idea? Me imagino que con el propio trabajo, ¿no? Ese hilo en común, que esa tarea profesional que realizáis diariamente y el conocimiento de todas las personas de nuestro entorno en ese ámbito, ¿no? De la educación y sanitario, ¿no? Claro, pero también es muy importante que estamos cargados de ilusión. Y lo importante es que todos estamos poniendo el corazón, la mente y el alma en ello. Entonces, eso es lo que mueve. Nos comentaba. El amor, el respeto, el cariño hacia esos niños y a esos jóvenes y a esa familia que tienen personas con discapacidad. Pues vamos a estar muy atentos, por supuesto, a este proyecto. Que además nos decías que ya se puede consultar, ¿no? En cierta forma, a través de internet, ¿no? Sí, tenemos el blog que se llama Vamos Juntos Ubrique. Todavía tiene muy pocas cosas. Tenemos puesto la reunión de hoy, un vídeo muy interesante de Luis Galindo, que me gustaría que vieran muchas personas, y estamos iniciándonos en ello. Yo desde aquí quisiera dar las gracias a mis amigos voluntarios y a todo el pueblo de Ubrique por su apoyo, y que aquí estamos, y vuelvo a repetirlo, con todo el corazón, toda la mente y todo el alma por ellos. Pues con esa ilusión, ya decimos, convocan a todas las personas interesadas en este proyecto para el viernes a las 6:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Vamos Juntos Ubrique, es el colectivo de profesionales, más de 20 voluntarios que ponen en marcha esta asociación sin ánimo de lucro, que tienen como objetivo la creación de un centro para la atención a la discapacidad de niños y jóvenes de la sierra, que tendría su sede, que tendrá su sede aquí en Ubrique, en principio parece que en el Colegio Reina Sofía, aunque bueno, pues se va a ir cerrando todo para que a principios del 2014, desde enero, puedan ponerse en marcha toda esa serie de talleres e iniciativas de las que, Bárbara, si te parece, pues iremos a... Muchas gracias por vuestro apoyo y esperemos que falte el sitio el viernes en el Instituto Fatou. Esto es solo, es solo la convocatoria, quiero decir que es el inicio, el arranque, y por tanto, si te parece, iremos siguiendo todas las actividades que pongáis en marcha, así que hablaremos más adelante de la evolución del colectivo y de todas esas actividades que pongáis en marcha. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.